Cuando la puerta cierre ya, yo sé que muchos tocarán pidiendo a gritos que les abran, arrepentidos y llorando, pero tendrán que regresar como en los días de Noé, que vino el agua y los llevó. Así será cuando mi Cristo al mundo venga y no te encuentre listo para ir con él. Hermano, acuérdate de hacer lo que el Señor nos enseñó. Lava los pies de tus hermanos, humilde manso y como niño, imitando a Jesús. Entonces podemos decir que allá estaremos con Jesús, allá en la boda del Cordero, y cuando la puerta se cierre, estaremos con Jesús. Cuando la puerta cierre ya, yo sé que muchos tocarán pidiendo a gritos que les abran, arrepentidos y llorando, pero tendrán que regresar como en los días de Noé, que vino el agua y los llevó. Así será cuando mi Cristo al mundo venga y no te encuentre listo para ir con él. Hermano, acuérdate de hacer lo que el Señor nos enseñó. Lava los pies de tus hermanos, humilde manso y como niño, imitando a Jesús. Entonces podemos decir que allá estaremos con Jesús, allá en la boda del Cordero, y cuando la puerta se cierre,